Los destellos sonoros de Obandus finalizan. No así el curso sonoro de este túnel. Recórralo con nosotros. Túnel. Fue tu cumpleaños, pero no recibiste abrazos. El contagio está bajo control, pero va en aumento. Toda tu ropa está limpia, pero está guardada. Ya estás de vacaciones, pero lo siento, no tienes a dónde ir. No tienes a dónde ir. Lo sabemos. Esto no es lo que pediste en las uvas de Año Nuevo. Sintoniza Ibero 90.9 este verano distópico y no te desconectes de la realidad. Solo ponle un mejor soundtrack. Programación especial del 20 de julio al 2 de agosto. Repeticiones, highlights y uno que otro turno en vivo para hacerte compañía. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Bienvenidas y bienvenidos a esta décima edición de Música para Otros Mundos. Como anunciamos la semana anterior, es la segunda mitad de el tema de pájaros con nuestro invitado Santiago Rentería. Gracias por aceptar esta extensión, Santiago, y seguir platicando de este tema tan fascinante. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo y esperemos que disfruten las expediciones pajarísticas que les tenemos preparadas en esta nueva edición. Me encanta eso de expediciones pajarísticas, particularmente la idea de lo pajarístico está fascinante. Siempre me genera hasta cierta esperanza y sorpresa escuchar a los pájaros. Decías la semana pasada que cuando hay pájaros significa que hay un territorio o algo así, dijiste, saludable. Y pues no es, digamos, el adjetivo que yo le pondría a la Ciudad de México, el saludable. Me gusta mucho, la amo, pero no sé si es saludable. Pero sí hay pájaros, ¿no? Y hay veces que sospecho, digo, un día voy a levantar y se van a empezar a morir todos los pájaros, así como por masa. Yo espero que no, hay menos ahora que seguramente lo han percibido ustedes y nuestros radioescuchas, el aire se ha limpiado, ¿no? El horizonte es más perceptible y pues bueno, estamos en esta suspensión bizarra. Nos recibió una pieza titulada The Night the War Ends, de David Rothenberg y Coran Erel, una pieza más reciente de lo que escuchamos la semana pasada, de 2015, para retomar el tema de las exploraciones pajarísticas, como dice Santiago. Nos contabas incluso de esta pieza la semana pasada, Santiago. No sé si quieras ahondar un poquito en estas improvisaciones humano-animales, en este caso específicamente con los pájaros, por este dueto. Me parece fascinante. La canción que acabamos de escuchar de Rothenberg explora los espacios de la improvisación musical entre el pájaro y el ser humano. Rothenberg va a un parque o busca espacios sonoros en donde pueda compartir el canto con las aves y empieza a improvisar musicalmente con ellos. En esta pieza, él toca el clarinete acompañado de un ruiseñor, y la grabación la realizaron en un parque en Treptower en Berlín. Él ha hecho trabajos semejantes que podrán encontrar en su sitio con ballenas y otras especies de pájaros. Fascinante, y fascinante esta idea que a la que apuntábamos un poco la semana pasada de la simbiosis, o en todo caso la colaboración entre los animales y los humanos. Esto, como decía Pablo, improvisación humano-ave. Sí, es fascinante, y bueno, no sé si dices Rothenberg es también filósofo, ¿no? Y no sé si tiene escritos al respecto de estas experiencias de improvisación conjunta con seres no humanos, que seguramente le han de detonar ideas, o si no ideas, quizás hasta más interesante, intuiciones sobre formas de comunicación más allá de lo humano, que también hablábamos la semana pasada. A veces estamos muy enfrascados en nuestros modos y manías, y resulta indispensable de por lo menos cuestionarlas, ¿no? Y ya si tenemos la voluntad, pues ir más allá y explorarlas. Entonces no sé si tiene escritos o así, Santiago. Tiene un libro muy muy bonito, se llama Why Birds Sing, porque las aves cantan, y ahí él relata todas sus experiencias y cómo al inicio pues mucha gente lo tiraba loco, de cómo es que alguien pues va a empezar a improvisar con un ave, ¿no? Cuando el ave ni siquiera conoce el lenguaje musical. Pero lo interesante es que muchas de las frases de las canciones que vamos a escuchar más adelante, pues son motivos que están inspirados en aves, ya sea explícitamente o pues por una propagación subconsciente de estos materiales, desde nuestros ancestros que convivían directamente con la naturaleza hasta la modernidad. Bellísimo, muy bello el título del libro, sí, también, ¿no? Muy evocativo. ¿Por qué cantan las aves? Que además, digo, sería una pregunta, supongo, abierta, ¿no? Sin respuesta también. ¿Qué les parece si escuchamos más música? ¿Qué más tenemos, Santiago? Pues aquí tenemos Pájaros Tristes, o de Maurice Ravel. Es una exploración pianística que encarna colores melancólicos que reflejan el vuelo de los pájaros perdidos en un bosque lúgubre. Van a escuchar paisajes musicales inquietantes que posiblemente nos llevarán a otros mundos. Que es justamente el planteamiento del que partimos para este ciclo. Démosle play entonces a Pájaros Tristes, de Maurice Ravel. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Esto que escuchamos, Pájaros Tristes, Os Tristes de Maurice Ravel, sonando en la fórmula secreta. Recuerden que pueden ponerse en contacto con este programa en el arroba Ibero909FM, arroba la F secreta en Instagram, Facebook y Twitter, para mencionarnos cómo están viviendo este segundo volumen de música para otros mundos dedicado a los pájaros y con nuestro invitado especial, Santiago Rentería. Me gustaría comentar, Santiago, sobre esta pieza melancólica que acabamos de escuchar. El sentido semiótico de las aves, en el primer volumen hablábamos de que ellas tienen alas que nos permiten fantasear un poco y es una aspiración del humano, pero también se relaciona con todos estos mundos fantásticos, ¿no? Tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Muchas de estas piezas también se remontan o tienen un sentido evocativo al impresionismo, ¿no? Y la relación de las aves con la luz, ¿no? Cómo las relacionamos con ciertos tiempos del día, ya sea muy en la mañana o muy en la tarde, e incluso aves de noche, como ya mencionábamos en el volumen 1 del búho, ¿no? Entonces creo que también las aves van muy, muy relacionadas a la concepción que tenemos y la disposición que tenemos hacia escucharlas, ¿no? Ellas cantan y suenan todo el tiempo, sin embargo, tenemos muy marcado en nuestra idiosincrasia escucharlas o asociarlas a distintos horas del día. Hay un fenómeno muy interesante porque las aves marcan ritmos y constituyen de esa manera parte de nuestra cultura, como han sido reflejadas desde los estudios de Da Vinci y probablemente mucho antes en los mitos y en las religiones. Creo que hay una herencia no solo cultural sino natural en el estudio de las aves. Y en lo que acabas de mencionar del canto, hay un misterio muy, muy grande en por qué cantan las aves, y especialmente en la mañana. Cuando estamos dormidos, probablemente no todos, pero a las sesos de las 5 de la mañana, los pájaros cantan. Y otra vez vuelven a cantar en el atardecer. Entonces, es un gran misterio de la ornitología y también de la evolución de estos sistemas de semióticos, como mencionabas, porque ellos tienen muchas señales que utilizan para referirse a peligro, referirse a comida o incluso codificar patrones climáticos del territorio. Entonces, no sería extraño o atrevido pensar que estos organismos complejos en sociedades pueden propagar a través de generaciones conocimientos o rasgos de los entornos que habitan. 100%. Por ejemplo, uno de los conocimientos que se usa mucho en el campo es, ahí viene la lluvia y está reflejado por la migración de cómo las aves buscan refugio, ¿no? Y es algo que los humanos aprendimos de las aves de manera intuitiva. Algo que hemos dicho en este programa y en el anterior, que se conecta con lo que decías ahorita, Santiago, me parece que es reconocer que existen otros modos de conocimiento, ¿no? Otros modos de conocimiento, por supuesto, adicional al científico, al artístico, al religioso, al humano, y son otros modos que quizás tienen muchísimo que enseñarnos para reconstruir las posibilidades de sentido y también, bueno, los horizontes de posibilidad en una situación como la que vivimos. Totalmente, son una inspiración para reconfigurar el horizonte de lo posible y emprender una búsqueda no solo de nuevos lenguajes, sino de nuevos espejos o formas de concebir al ser humano. Absolutamente. ¿Por qué no vamos con más música? Me parece que todavía podríamos ir con algo antes del corte. ¿Qué más nos traes el día de hoy, Santiago? Pues aquí tenemos una obra de Frederick Delius, On the Hearing of the First Cuckoo, que es un poema sinfónico que retrata el canto primaveral de esta ave icónica del cuckoo. El leitmotiv pajarístico se manifiesta en una melodía del oboe y luego sigue con un juego de cuerdas. Es un paisaje pastoral hecho un sonido. Creo que lo van a disfrutar mucho porque una de las características de esta composición es que no solo se retrata la canción del ave, sino también la dinámica o la cadencia de su vuelo. Increíble. Escuchemos entonces al primer cucú de la primavera, cortesía de Frederick Delius. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos en unos momentos. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Por la pandemia, pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío, porque nosotros somos microempresarios, no somos empresas grandísimas. Y así nos dan oportunidad a que nosotros obviamente surtamos más la farmacia. El gobierno sí apoya a los microempresarios. A mí me ha apoyado y me ha funcionado su ayuda. Gobierno de México. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en la fórmula secreta con las exploraciones pajarísticas cortesía de, te voy a decir, maestro Santiago Rentería. De verdad, felicidades. Es un logro, además, una investigación fascinante, ¿no? Lo que nos has ido relatando en estos dos programas nos ha fascinado y creo que abre muchas posibilidades, además de resonar con las preguntas que Música para Otros Mundos ha intentado plantear en ocasiones con mayor lucidez que otras, considerando también este suspenso en el que nos encontramos. Todavía tenemos más música. Me gustaría quizás platicar brevemente sobre pues estas inspiraciones que ya hablabas de lo no humano, ¿no? O sea, cómo lo extrahumano puede ser un espejo para reconfigurar lo humano, porque creo que eso aplica, por supuesto, a los pájaros, pero a muchas otras cosas también. Entonces, ¿qué inspiraciones te ha dado a ti, o algunas intuiciones, o simplemente anécdotas, esta investigación con los pájaros que has llevado a cabo? Y bueno, también con la música, ¿no? Porque eres alguien que está siempre inquieto, mental y bueno, también sensorialmente. Pues una de mis inquietudes más grandes en este momento, y que pretendo llevar a un estudio de doctorado, es la evolución de los espacios sonoros. Mi manera de concebir esto es como una ecología de agentes que comparten pues este espacio público, y es algo que muchas veces perdemos de vista. Y con los pájaros yo me reencontré con esta manera de escuchar no solamente desde el ser humano, sino desde el mundo animal, como el mundo animal depende de pues todos estos sonidos para comunicarse, y otras formas de comunicación incluso más sofisticadas, basadas en pues química o comunicación entre células, que podríamos decir que esta generación de sentido pues va hasta ese nivel fundamental de la vida. Claro. Quisiera recordar, contar una anécdota. Hoy, hace rato que decías como de los pájaros, ¿por qué cantan en la madrugada? Y me acordé que hubo una vez que estaba muy temprano en la mañana, igual como a las 4 o 5, como decías, en Polanco, y estaba pasando por abajo de un árbol, y el árbol estaba lleno de aves, que al parecer son bastante comunes aquí en la ciudad, pero no me acuerdo cómo se llaman, y estaban todas cantando a coro, con una urgencia y con una violencia, así el sonido parecía como si se estuviera descarrilando un tren, y me acuerdo de haber pensado como cuál es la urgencia, cuál es la emergencia que está sucediendo para que canten de esa forma tan desesperada, ¿no? Ni siquiera era como algo armónico, ya era una cosa como muy violenta, ¿no? Como un Stravinsky pajarístico. Totalmente, exactamente eso. Y que bueno, quizás no era una urgencia, sino un éxtasis, ¿no? O sea, quizás había ahí como un desfase entre tu escucha y su emisión. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? A lo mejor como mis prejuicios. o una pérdida de frecuencias. Que lo leyera así. Justo, porque tú estás escuchando otras frecuencias, ¿no? Sí, creo, sí, se perdían frecuencias. Ah, sí, como dices. Sí, totalmente. Puede ser, ¿no? Nunca lo sabré. O sea, ahí es esa anécdota, me recuerda un tema que también me fascina, es sobre los duetos que hay entre aves. O sea, la canción tiene dos funciones que han sido muy estudiadas, que es la defensa de territorios y selección sexual. Entonces, digamos que esta es una dualidad de que el pájaro canta para pelear el territorio con otras especies a su alrededor, pero también canta para, pues, ligar o acercarse, ¿no?, a su pareja. Y esto, pues, en los duetos es muy interesante, porque las hembras y los machos empiezan a cantar sincronizadamente para mantener esta relación. Es como una especie de cuidado de sí, pero en una canción. Y ese mismo cortejo que vemos en la naturaleza también puede estar relacionado a muchas ideas de romanticismo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí me remite mucho de esta música muy paisajista, me remite mucho a muchos soundtracks de películas, justo, ¿no?, románticas. Y ya hablaba hace un ratito de las analogías hacia el impresionismo, ¿no?, de manera sonora, y la relación con la luz. Pero sin duda alguna las aves también han dado un espectro hacia el cortejo animal casi casi que ejemplar. Qué fuerza creativa tan poderosa es el deseo, ¿no? Y sus formas de expresión también. Sí, también no dudo que lo disfruten. Uno podría empezar a reducir todo a explicaciones evolutivas basadas en la reproducción, pero a mí no me extrañaría que ellos desencadenaran, pues, ciertos patrones o estados de éxtasis en estos trances, ¿no?, de canciones pajarísticas y improvisaciones, que ellos mismos empiezan a generar variaciones de invenciones de las canciones que aprenden al migrar en todo el mundo. Sí, no suena mal. Esto que planteas puede ser fascinante, por lo menos como imaginarlo, ¿no? Por un lado, el potencial expresivo de un ave más y el goce de la expresión, y el goce, digamos, no solo de la expresión en su significado, sino también en su sentir, por las cadenas de reacciones fisiológicas que el mismo canto detona, ¿no?, o supone. Hay como un encadenamiento de órganos que tienen un impacto y una vibración también en el cuerpo, que seguro, pues, se sentirá de cierta manera, como cuando uno canta o grita o vocifera, ¿no? Justo. Sí, hay una conexión fisiológica y toda una ruta neuronal que está asociada al aprendizaje. Y como bien sabemos, el aprendizaje está ligado a las emociones o a reacciones fisiológicas semejantes. ¿Por qué no ahora sí vamos con más música? ¿Qué sigue? ¿Qué más nos traes? Pues aquí tenemos un poema sinfónico de Vaughan Williams, La Alondra Ascendente. En esta pieza orquestal hay una metáfora de pájaros paserinos o pájaros cantores que reflejan su complejidad, posiblemente en instrumentos tan virtuosos o llamativos como el violín, en la obra de Williams. Y esta música no solo los va a remitir al canto, sino también a las múltiples formas de reimaginar el espacio, los colores y el contexto sonoro que rodea a estos animales fascinantes. Démosle play, pues, entonces, a The Lark Ascending, La Alondra Ascendiendo, de Vaughan Williams. Ustedes están en La Fórmula Secreta con Santiago Rentería. Thank you. Esto que nos recibe es The Lark Ascending, la alondra ascendente de Bob Williams. Estamos de regreso en la fórmula secreta y ya en la recta final del volumen 2 dedicado a música para otros mundos, edición Pájaros. Y antes de despedirnos, quisiéramos agradecerte, Santiago Rentería, por este increíble playlist. Un goce completamente durante estas 2 horas de programas y 2 semanas. Y nos gustaría que nos platiques un poco del proyecto con el cual te acabas de graduar de la maestría y también cuáles son tus pasos o proyectos a futuro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, José Luis, Astrid y Pablo. Un abrazo desde la lejanía de la cuarentena. Y bueno, la idea de mi trabajo de tesis es, pues en palabras llanas, una especie de Shazam o de instrumento, tecnología para reconocer las variaciones de los pájaros. Nosotros tenemos pues toda una serie de fonemas. En el caso de los seres humanos, los pájaros empiezan a acumular repertorios de unidades semejantes. Mi algoritmo lo que hace es, pues, a partir de ciertos modelos de redes neuronales artificiales, reconocer pues toda esta complejidad dentro de una especie, porque pues manejar más de una especie pues implica un proyecto de investigación en años, y claro, pues una maestría es algo muy modesto para la escala del pájaro. Y bueno, como los siguientes pasos, pues tengo en mente hacer un doctorado para estudiar la evolución de los espacios acústicos desde una perspectiva de la ecología acústica y las simulaciones computacionales basadas en agentes. Mi idea es explorar la hipótesis del nicho acústico, que es, en pocas palabras, una propuesta que intenta explicar cómo es que evolucionaron los sonidos para seleccionar frecuencias o ritmos que pudiesen convivir en un espacio pues de forma armónica. Digamos, a manera ejemplo, cuando nosotros estamos reproduciendo ondas de radio o propagándolas en el espacio electromagnético, pues muchas veces hay interferencia. Entonces la hipótesis de espacio acústico intenta explicar cómo es que se desarrolla pues esta sinfonía de la naturaleza. Y Santiago, sé que tienes un interés entre la relación, o más bien en la relación entre arte y tecnología. ¿Has explorado algo tanto con los pájaros o proyectas exploraciones estéticas o de creación artística en cuanto a la construcción de espacios sonoros o la experimentación con espacios sonoros? Sí, de hecho, parte del interés de pues esta es una maestría, un programa de doctorado que está vinculado a la creación de herramientas para la creación, la improvisación. Y hay pues conferencias de música bioinspirada. Entonces, parte de mi interés es pues explorar nuevas formas de composición, nuevos lenguajes para pues no solo pues crear, sino también crear conciencia sobre lo que implica modificar el espacio acústico. Esto que dices es, creo, uno de los ejes de la fórmula secreta. Siempre estamos buscando nueva música, pero también buscando preguntas que vinculen a la vanguardia con el pensamiento, ¿no? O a la expresión artística con la reflexión sobre la expresión misma y las posibilidades de la expresión, las técnicas, los lenguajes y los códigos. Y por eso ha sido de verdad un placer tenerte acá. Espero que no sea la última y que la próxima vez que te tengamos acá sea en un lugar concreto, físico, en el que estemos viéndonos las caras y pues por lo menos leyendo nuestros gestos. y pues bueno, de verdad agradecer nuevamente tu presencia, tu voluntad y sobre todo tu selección musical. Nos vamos a ir después de despedirnos con algo de uno de los patronos, podría decirlo de esa manera, de la fórmula secreta, algo de Oliver Messiaen. Si nos quieres platicar un poquito de Le Mer Noir antes de despedirnos. Ah, claro que sí, y pues de nuevo reitero mi agradecimiento y un abrazo para todos. Igual. Esta canción de Oliver Messiaen, para los que no conocen su trayectoria, es pues un aficionado de la ornitología, y él empieza a notar sus cantos en este lenguaje musical. Entonces este repertorio tan amplio llega a, pues, a tocar el canto del mirlo o el blackbird en inglés. Entonces todo ese tiempo que él dedica a producir pues notaciones de pájaros no es en vano, porque empieza a incluir estas frases de forma estilizada en sus composiciones musicales. Pues entonces lo que vamos a escuchar en esta obra, vamos a ver una de las exploraciones musicales pajarísticas de Oliver Messiaen. Pues así llegamos al final de la 10ª edición de Música para Otros Mundos, dedicada a Pájaros 2. Bueno, pues agradeceré otra vez más a Santiago por estar acá. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana en esta misma frecuencia de 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Adiós. Bye.